No, estábamos hablando justamente del rol de los medios con respecto a este tipo de situaciones de conflicto. Hablábamos de la cuestión Ucrania-Rusia y pasábamos un poco lo que comentábamos sobre Russia Today, ¿viste? Hola, Estela. Hola. Me parece que estamos teniendo algún que otro problema con la señal. Hola, mira, rápidamente les digo porque me parece que no se escucha mucho de acá. En el tema de Ucrania, por ejemplo, con el tema de Ucrania como en el de Venezuela, estamos viendo una cobertura de la historia del mundo al revés. Porque realmente, en principio, son la mayoría del pueblo de Ucrania es ruso. En segundo término, esta es una intervención de un país que de un continente viaja al otro, como es Estados Unidos, Europa, y resulta que el interventor es Rusia. Entonces, es impresionante el papel de los medios jugados en ambas situaciones, es realmente, te diría, del orden de lo criminal. Porque en Venezuela, por ejemplo, de los 41 muertos que va dejando, te están hablando de la protesta en las calles, cuando en las calles no existe una protesta masiva. Si los golpistas hubieran producido una protesta masiva, hubieran realizado el golpe, pero esto es en un lugar determinado, en una parte de Caracas donde están los barrios ricos, hacer como una especie de corte de calles. La Guarimba es un corte de calles con árboles quemados, con basura quemada, pero en un lugar determinado. Toda la ciudad siguió trabajando, viviendo, las universidades siguieron funcionando, todo siguió funcionando. Entonces, esta situación de información es absoluta, el informe de los sucesos al revés de lo que son, es decir, están tergiversando absolutamente la realidad. Están con el tema, incluso el tema de Ucrania, ha sido un golpe terrible para los interventores, los invasores, los injerencistas, porque realmente hay una parte de la población, ayer hubo tres poblaciones más que se levantaron pidiendo pertenecer a Rusia, donde pertenecieron siempre fueron de Rusia, y la mayor parte de la población absolutamente rusa. Entonces, nosotros estamos viendo que se van sucediendo hechos con una dinámica muy especial, que no podemos comparar, por ejemplo, para nada lo que fue el golpe suave de Gene Sharp, que lo había planteado, estaba planteado como una gran movilización estudiantil dirigida de estudiantil o de masas, lo más parecido a lo que podríamos llamar la primavera árabe, que son movilizaciones falsificadas, armadas mediante Facebook, armadas mediante que no tienen nada que ver con que sea una manifestación auténticamente popular. Pero eso ya en América Latina, por ejemplo, no se puede aplicar. En Ucrania lo aplicaron a medias, manteniendo toda una porción de gente que enfrentó al gobierno de Ucrania solamente porque no quería unirse a la Unión Europea, que se está cayendo la Unión Europea, se está desmembrando. Entonces, cualquier ucraniano con 5 centímetros de frente sabe que va a pasar a ser un país periférico utilizable, pero no le va a venir ninguna de las ventajas de esa Unión Europea. El caso de Venezuela, Estados Unidos, cuando quiso plantear los golpes suaves, siempre acudió a la violencia rápidamente, y en Venezuela empezó con violencia, porque empezó con una manifestación multitudinaria. Un grupo de 3.000 estudiantes más otra gente que, como un caballo de Troya, tenía detrás todos esos grupos violentos, entrenados militarmente, porque saltaban. Todo su accionar, visto y filmado por las cámaras, se da cuenta que no tenía nada que ver con un estudiante, ni ningún estudiante va a incendiar 15 universidades, ni ningún estudiante va a ir a los lugares estratégicos donde están las centrales eléctricas y quemarlas. Entonces estamos viendo en acción, y siguen cometiendo errores. Estados Unidos en los últimos días se está enfrentando con diversos países en el mundo, con todos nosotros por el tema de triple frontera, con Alemania porque amenazó con llevar presos a los alemanes que fueran a pedir información a Snowden. Y así, estamos entonces en un momento en que la voracidad, la impunidad con que hasta ahora se movió todo, que se está acabando, y se está viendo que se acaba porque con lo de Ucrania la impunidad quedó golpeada. Entonces, nosotros creo que tenemos un momento para hacer un aprendizaje extraordinario de un imperio decadente que va actuando ya como en un terreno de la desesperación y creando inmensidades de conflictos que no se van a poder manejar. Estela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un golpe suave? ¿De qué? No te entiendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un golpe suave? El golpe suave era un golpe que se preparaba, son formas de desestabilización, pero estaban muy pensados para la Europa del Este, para las seis repúblicas soviéticas, donde en medio de la confusión vos tomabas un grupo de jóvenes que hablaban de libertad. Entonces, grandes movilizaciones que iban creando un... que iban siendo acompañados en medio de un proceso confuso, que iban preparando elementos para golpear, por ejemplo, el desabastecimiento en Venezuela era parte del golpismo suave, es decir, golpear desabasteciendo a la ciudad y creando caos, creando confusión, creando todas estas situaciones que se crearon que no tenían ningún asiento en la realidad, ¿no? Pero que con ellos lograron ellos avanzar en muchos lugares. Pero el caso de América Latina, donde precisamente están en un proceso de integración emancipatoria, que están la gente, grandes movilizaciones en la calle, grandes movimientos de masa de gobierno, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del gobierno de Evo Morales, que se movilizan millones o que se movilizan millones en Venezuela. Entonces, bueno, tendrías que contar con casi toda la población para armar un esquema de golpe suave. Como eso no puede suceder, entonces ellos están utilizando lo mismo que utilizaron contra Evo Morales en el 2008, crear una situación violentísima en una zona fronteriza donde ellos puedan, mientras estás distrayendo fuerzas para acabar con la violencia, quemaron, por ejemplo, en Santa Cruz y otros lugares 171 edificios, la oposición en pocas horas, lo mismo se hizo en Libia, en Bengasi, en 2011. Entonces, ahí detrás de eso, empezás a entrar a hacer filtrar mercenarios que hacen el trabajo siguiente. Es decir, aquí en América Latina el golpe suave viene rápidamente acompañado de la violencia. Y no puedo seguir hablando porque estoy por pasar por una zona donde te van a sacar la señal. Bueno. No, pero creo que lo que hay que reflexionar son estas cosas. El golpe suave se aplica solo a algunos elementos del golpe suave, la manifestación, el caos, el desconcierto, por supuesto, con los medios, en un programa militarizado, de medios militarizados que responden a las necesidades del golpismo y que son los que preparan los escenarios que necesitan los golpistas, y son los que preparan la información que confunde al mundo. Y que en Venezuela se ha quedado muy claro, porque ustedes vieron la manifestación del 1 de mayo, por ejemplo, lo que está mostrando. O en Siria, la manifestación en Siria en favor del gobierno. Entonces, estamos viviendo un momento muy, muy importante, pero sí hay que romper con esa desinformación. Estela, bueno, te saludamos y esperamos poder hablar en otras circunstancias. Más tranquilos, exacto. Fuerte. Listo, muchísimas gracias. Era Estela Caloni, reconocidísima periodista, escritora, además autora por ejemplo, de una de las investigaciones más famosas y más contundentes de lo que fue el Plan Cóndor. Hoy trabaja como corresponsal de la Jornada de México en América Latina, la Jornada, el diario, ¿no?, mexicano en América Latina, y es reconocidísima por sus posiciones con respecto a todo lo que tiene que ver con las dictaduras y los intentos de golpe de Estado en América Latina.